bop mo ci roxu suma nagam jamé ben dem jam am nga ci roxu suma nagam la gi gisa gi patase fa patase gi da fakki la mo ma ci wagi digisa fa ko ma ci tegi digisa fu do man ci jamit digisa am nga su wuri ay am sa galam fa am nga ci roxu suma nagam Yeah, they definitely Sayu Dan

damay jaxlilo yam ci say loxol lépp biir la lu muy yaaxul di ko defra lu muy féere koo ma déglu ma déllu neex lu muy yaaxul di ko defra su ma la gisul damay jaxlilo yam ci say loxol lépp bégg la lu muy yaaxul di ko defra lu muy féere koo ma déglu ma déllu neex l'âme de mes rêves qui me tâche yaay dundu man samay dix ans ndaw ko moo miin bu ko gisul wiis na moo dem bàyyi buy fonk la fàtle ngi nga raw siima tiil naw la ngir lu baax bul yàq suñu diggante njortu baax yaayu buy sa doom la sa doom la sa mawli la woon ma yoonu ndaw teg ma ci yoo sama yaay bu ma fi xaritu xaritu sama xarit nga bu ma mire moo xamul xam nga ma yow sama xarit nga suma mire def may sama xarit nga bu ma bàyyi ma ngir nga ma tàmm naa la sama xarit nga lu ñuy def niñ ko fu ne dem niñ fa sama xarit nga Bolena Fonetchi man, fonetchi man, ma, ma.

chiri mo mini mana baga jappi bati bayi wo waye ni jay lo no ni jay gambia domini jay na machini